Agencia de Noticias Servindi Perú presenta Mundo Indígena Perú, el resumen nacional de noticias con temas ambientales de pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Derrame petrolero. Un derrame de petróleo en la comunidad de San Pedro, en el distrito de Urarinas, Loreto, ha puesto en vilo a sus habitantes. Según información recogida por la ACODECOSPAT, Federación Indígena de la zona, el impacto del derrame es de grandes proporciones, abarcando desde el kilómetro 17 del oleoducto norperuano que opera Petroperú hasta el kilómetro 22. Dicho derrame se reportó el domingo 16 de noviembre. Según el APU de San Pedro, Marcelino Salinas, Petroperú habría realizado un violento desbroce del bosque para abrir caminos en territorio de la comunidad, sin permiso ni coordinación con sus autoridades. Es por ello que tanto Salinas como el APU de la Federación, Alfonso López Tejada, calificaron el hecho de atentado contra la institucionalidad indígena. Para López Tejada, este derrame confirma que el estado del oleoducto norperuano que transporta petróleo hasta la costa es crítico. Refirió que hace pocos meses un incidente similar ocurrió en el tramo 41 del mismo ducto, en la comunidad de Cuninico. Cumbre de los Pueblos. La organización de la Cumbre de los Pueblos, evento que se llevará a cabo en Lima del 8 al 11 de diciembre, demandó al gobierno apoyo para brindar un espacio a los miles de visitantes que lleguen del interior del país y de otras naciones. En ese sentido, la presidenta de la Organización de Mujeres, FEMU Carinat, Lourdes Huanca, le recordó al gobierno que en una reunión sostenida en octubre, este se comprometió a dar apoyo a la cumbre. Cabe destacar que la Cumbre de los Pueblos frente al cambio climático tendrá como sede principal el Parque de la Exposición, aunque desarrollará actividades en un conjunto de auditorios cercanos. Son más de 200 actividades inscritas entre talleres, conferencias, presentaciones, muestras fotográficas, proyecciones y otras por el estilo. Entre las figuras que han garantizado su presencia a la cumbre se encuentran el presidente de Bolivia, Evo Morales, y la filósofa y escritora de la India, Vandana Shiva. Reconocimiento. El líder indígena Santiago Manuín Valera será reconocido con el premio Ángel Escobar Jurado 2014 por su labor en la protección de los derechos humanos del pueblo Awajún. El galardón le será entregado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos el próximo 10 de diciembre, fecha en que se celebra el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Manuín cuenta con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía. Su capacidad de liderazgo lo ha llevado a estar al frente de los pueblos de la selva norte del país. En los trágicos sucesos del denominado Baguazo en 2009, Manuín resultó gravemente herido. Luego de este hecho, se le abrió un proceso judicial por supuestamente ser el autor intelectual de lo ocurrido. Su capacidad de liderazgo lo ha llevado a estar al frente de los pueblos de la selva norte del país. Ambiente peligroso. Un informe elaborado por Global Witness cuestiona el nivel de compromiso del gobierno peruano a la hora de proteger sus bosques, ricos en reservas de carbono, y a las personas que viven en ellos. Organizaciones de la sociedad civil recordaron que a la fecha la Fiscalía no ha aportado prueba que demuestre la responsabilidad del líder indígena en las acusaciones que se le hacen. De acuerdo al informe, el Perú se ubica detrás de Brasil, Honduras y Filipinas. Se trata del documento denominado El Ambiente Mortal del Perú, que ubica al Perú en el cuarto lugar de los países más peligrosos del mundo para los defensores ambientales. La mayoría de esas muertes se relacionan a disputas en torno a derechos sobre la tierra, la minería y la tala. Global Witness sostiene que al menos 57 defensores ambientales y de la tierra han sido asesinados en el Perú desde 2002, y más del 60% de ellos en los últimos 4 años. Juventud contra el cambio climático. El sábado 29 de noviembre se realizará en Lima el Encuentro de Jóvenes y Cultura de Lima y Callao, rumbo a la Cumbre de los Pueblos frente al cambio climático. Asimismo, señala que el 72% de las comunidades indígenas peruanas siguen sin poder demostrar sus derechos de propiedad sobre la tierra, y más de 20 millones de hectáreas de tierras reclamadas siguen pendientes de resolución. El evento es organizado por la Comisión de Juventud y Cultura de la Comisión Organizadora de la Cumbre de los Pueblos. Se trata de un evento de la sociedad civil alternativo a la Conferencia de las Partes o COP20, que impulsará un espacio de articulación, debate y propuesta frente al cambio climático y el modelo de desarrollo neoliberal en el Perú. Impactos y controversias. una publicación de la organización española Asfixia denuncia un espiral de impactos socioambientales ocasionados por actividades extractivas en localidades selváticas de Ucayali, Madre de Dios y Cusco. Los aportes del encuentro serán llevados al Encuentro Nacional de Jóvenes en Defensa del Territorio, el Agua y la Vida, que se realizará en el marco de la cumbre el 8 y 9 de diciembre. El texto denuncia, entre otras cosas, que la extracción de madera en zonas como Sepagua, Ucayali, ocasiona la pérdida de cobertura vegetal y acentúa las relaciones laborales informales y forzosas. Se trata del estudio Extracción de Madera, Oro y Gas en la Amazonía Sur del Perú, Impactos y Controversias. El estudio señala, además, que la referida explotación está generando contradicciones en las políticas para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. Señala también que la explotación de gas natural en Echarati, Cusco, contamina el ambiente por derrames y fugas, acentúa la escasez de pescado y animales de caza y genera cambios alimenticios en la población indígena. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.